Mire usted, Sergio, por favor, eres un metomentodo. Y lo único que puedo decirte es que no me apetece tocar contigo, no tienes sentido musical. Y yo no toco ni el tirapepe, pero dentro de 2 meses estoy pegando caña y no te quiero. No te quiero donde yo esté, yo me salgo. Porque es que eres un tío que se mete en todo, hasta incluso en una conversación privada. No tienes lo que tienes que tener, 2 dedos de luces. Tú trabajarás y harás con tu vida y con tu música lo que quieras, pero conmigo patinas. No es por orgullo ni con humildad te lo digo. No te metas conmigo, porque tú no me conoces a mí. Y no vengas metiéndote y no metiéndote. Estoy hablando con Vilos aquí desde hace 1 hora y media o 2. Y hemos estado tocando largo rato, para que te metas tú ahora a tocar lo que te dé la gana, tío. Esto no es una sesión como te dé la gana, tío. Es que te busco y te pego 4 hostias. ¿Dónde estás, Sergio? Es que no me toque los cojones. ¿Me estás entendiendo? Eres un jodido de mierda. Porque es que me he dado cuenta de que vas. Porque soy más viejo que tú y te veo. Y no me toque los cojones. Punto. Tú no sabes con quién estás hablando. El Cata en su momento fue un bicharraco y llevo ya 40 años sin tocar. Y tengo 61 años. Tú no me tocas a mí los huevos. ¿Me entiendes? Y punto. Ni cabra ni san cabra. Eres tú que no tienes 2 dedos de luces ni de vergüenza. Y hago el pollo donde me da gana porque tengo, tú no sabes con quién te la estás jugando. ¿Qué pasa contigo? Y punto. Donde yo esté, tú me respetas. Y si yo no hablo inglés, porque nunca me ha dado la gana. Puedo hablar un idioma que tú no conoces, que es el esperanto. Tú no sabes quién soy yo. ¡Ojón! Te pido hablar 10 minutos y se mete en la sesión de llantaba aquí. Tío. Si tú no eres solidario, tú eres un oportunista. Tú lo has dicho, como dijiste aquel día. Me meto aquí para... Tú no tienes ganas ni de trabajar, hombre. Tú eres un gilipollas. Y punto. Entonces tú lo que eres un gilipollas. Y no me tocas los huevos, hombre. Pero si soy un sanitario, ¿qué coño me estás contando? Si estoy todos los días dando el callo. Aquí en la administración, ¿qué coño me cuentas tú a mí? Salud mental, la que tú tienes. ¿Quién estás contando? Yo lo que veo es como tú actúas. Te estoy diciendo, te he llamado la atención. Ayer me callé. Y hoy, por donde te veo, entra. Tú estás por ahí. Psiquiatra eres tú. Y de ver la cabeza que tienes, porque de la forma que tocas, tiene un asqueroso. Y de aquí un rato a comer, que no he comido todavía. He terminado el trabajo conmigo. Hace un rato. Oye, que yo estoy más gusto de hablar esto. Y si yo me meto en mi estudio y me lo pongo, y cuando lo tenga, entro. A tocar como Dios manda, no hacer mierda como está haciendo. Yo era un gilipollas. No es violencia, es hablar claro. Tonto polla.